hablando ahora con la abogada de Civil Mar del Plata, la abuela de Plaza de Mayo, la doctora Yanila Zavala Rodríguez, que nos va a comentar, y la idea de estar un ratito con ella, acerca de lo que comentaba yo al comienzo de la mañana, esta idea, esta iniciativa de que este encuentro sea el primer eslabón, digamos, de una serie de encuentros que se puede llegar a dar en Mar del Plata, no solamente en sociedad de fomento, sino también en instituciones y en escuelas, como para que se proponga el diálogo y la concienciación desde el porqué de esta propuesta de la democratización de la justicia. Bueno, doctora, muchas gracias por atendernos. ¿Por ahora es una idea o hay algo ya confirmado acerca de que se pueda dar esto en Mar del Plata? Sí, bueno, la idea de este encuentro es justamente un encuentro de distintos sectores, tanto sectores del ámbito judicial, del ámbito de la abogacía, pero también muchos estudiantes de derecho, estudiantes de otras carreras, hay muchos centros de estudiantes también, colegios secundarios, estudiantes universitarios, y bueno, la idea es que sea amplia la convocatoria, porque el tema de la democratización de la justicia es una transformación pendiente, y eso nos incumbe a todos los ciudadanos, los que vienen del ámbito judicial y los que vienen de la ciudadanía, porque la propuesta ahora es de que todos participemos justamente en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura con un voto popular, y como dijimos acá, bueno, ante el voto popular y el voto calificado de las corporaciones no tenemos dudas. ¿Quién puede estar en desacuerdo de que sea el voto popular el que determine quiénes van a ser los miembros que el día de mañana van a elegir a los jueces e incluso los van a renovar? Así que la idea es esa, que este sea un puntapié, como lo dijimos acá, y bueno, seguir generando estos espacios de discusión, de debate, con mucha sinceridad, con mucha convicción, y bueno, acá en Mar del Plata es muy importante que eso se lleve adelante, como se está llevando adelante en todo el país, en distintos lugares. Este movimiento que surgió de justicia legítima, que son los que no se sienten representados por las asociaciones de magistrados, que sienten que no los representan, en cuanto hacen acciones, las cuales están de acuerdo. Bueno, eso también se va generando y se fue replicándolo a lo largo y ancho del país y acá en Mar del Plata también. Así que bueno, esa es la idea, y la convocatoria es de sumar y seguir para poder transformar este poder judicial que todavía tiene muchas deudas pendientes. Más allá, digamos, de la intención de abuelas de generar esto, también hay un pedido de necesidad por parte de la sociedad de que esto se dé. ¿Existieron pedidos, digamos, para que esto se lleve a cabo puntualmente en una institución escolar o en una universidad o en alguna sociedad de fomento? Sí, a partir de esta iniciativa han llamado de muchos lugares como para poder concretar charlas, ¿no?, de asesoramiento, de debate, muchos jóvenes sectores. También, bueno, yo participo en lo que se llama la Asamblea de Abogados por el Proyecto Nacional, en donde también estamos discutiendo las temáticas, y que, bueno, también es la idea proponerlos y discutir con abogados también, ¿no?, que estén apoyando este proyecto político y que puedan dar a conocer lo que nos está pasando para lograr, lo que te vuelvo a repetir, una justicia más sensible, que nos escuche, que sienta y que tenga la visión de los intereses populares. Doctora, le van a saludar a los conductores del programa El Mañanero. Bueno, hola. ¿Qué tal, Yamila? Muchas gracias por atendernos. Aquí Juan Manuel Quintanilla. Cuando hablamos de democratización del Poder Judicial, sí. Se nos viene, y también Abuelas de Plaza de Mayo y tu lucha también como abogada de esta organización, se nos viene rápidamente a la mente aquí en Mar del Plata el caso Hoff, digamos, sí. Ahí tenemos un clarísimo ejemplo, ¿no? Cómo la corporación judicial en este caso está amparando a un juez denunciado múltiples veces por delitos de lesa humanidad, que todavía, bueno, ahora ha sido suspendido, pero todavía tiene los fueros que le da su función. Sí, claramente. Fíjate que la situación particular que vos estás mencionando acá en Mar del Plata, que es un caso emblemático, tiene un jury iniciado en el 2006 con una acusación en el 2009 y recién en el 2013 pudo ser suspendido la judicatura, lo que implica que hay fallas, ¿no? Claramente hay fallas y hay una corporación que lo protege, evidentemente, porque creo que la mejor respuesta, lo mejor para todos, incluso para el mismo acusado, para la sociedad, para la magistratura, para todos, lo mejor es que se resuelva finalmente y que vaya a un jury de enjuiciamiento donde podrá tener todas sus defensas, como a la causa penal también, con todas las garantías procesales, por supuesto, del debido proceso, de todos los principios constitucionales que hoy están en vigor en este Estado de Derecho. O sea que ahí claramente se ve una situación muy muy complicada, no puede durar tanto un jury de enjuiciamiento. Uh-huh. Fíjate que estas leyes también de transformaciones de reforma del Poder Judicial, los planteos es que los juris no pueden durar más de 3 años. No puede durar un jury 7 años y que todavía no sepamos qué pasó con un juez que ejerció la judicatura durante la dictadura Sí, con mi guitarra. Uh-huh. Yamila, te agradecemos este contacto con el mañanero de FM de la Azotea. Este, muchas gracias también por estos minutos. Sabemos que estabas ahí participando de la charla ahí en el Teatro Colón. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir escuchando a la procuradora Gil Carbó, Alejandra Gil Carbó, que es un referente muy importante de toda esta cuestión. Muchas gracias. Hasta la próxima. No, gracias a vos. Chao, Juan Álvarez está ahí en el Teatro Colón, la abogada Yamila Zavala Rodríguez, ella es abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata. En el Teatro Colón está realizándose la charla, la conferencia por la democratización del Poder Judicial.